¿Quieres desarrollar tus competencias laborales? En el IES Benjamín Rúa, en Móstoles, hay una gran variedad de oportunidades totalmente gratuitas en la palma de tu mano. Fórmate como técnico en emergencias sanitarias, auxiliar de enfermería o auxiliar de laboratorio y mucho más. Para más información, consulta nuestra cuenta de Instagram, @tes.ies.benjaminrua. ¡Te esperamos!